Una noche, en la cual se pacta una tregua entre juguetes y ratones, la reina ratona confiesa que la historia del tío Drosselmeyer es verídica, por lo cual el joven y valiente soldado quedó convertido por obra de magia en el cascanueces. Así pues, Clara decide salvarlo, no sin antes convencerse de la ingratitud de Pirlipat por negarse a desposar a su infortunado salvador.